padres de familia, docentes y alumnos con un mismo objetivo, el aprendizaje. Bienvenidos a este espacio de estrategias didácticas en radio, materiales, hábito de lectura, actividades frente a grupo, ¿cómo aprendemos? Este es El Recreo. Iniciamos. La escritura, tal como la concibo, no tiene un territorio propio. El acto de escribir no es más que el acto de aproximarse a la experiencia sobre la que se escribe. Del mismo modo, se espera que el acto de leer el texto escrito sea otro acto de aproximación. John Berger. La Coordinación Estatal de Formación Continua y Radio Unicach les da la bienvenida a El Recreo, espacio dedicado para compartir diversas estrategias didácticas que los docentes implementan en las aulas. Esperamos que el tema del día de hoy sea de su interés. Les saluda su amiga Carla García y hoy nos acompañan para hablar sobre la expresión escrita en la educación básica las maestras Ninfa Elizabeth Ramos, maestra de nivel preescolar. Buenas tardes, es para mí un placer participar en el tema la expresión escrita y poder aportarles los conocimientos que tenemos. También nos acompaña la maestra Beatriz Adriana Velázquez Culebro, maestra del nivel primaria. Hola, buenas tardes. También es para mí un placer compartir con ustedes mis experiencias. Y nos acompaña la maestra Lorena Elizabeth Bermúdez López, maestra de nivel secundaria. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir experiencias y esperemos que todas aprendamos algo de esto. Y en la conducción me acompaña la maestra Karina Naredo Trejo. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y hablar sobre la expresión escrita en la educación básica. Saber escribir tiene un valor incalculable en el ámbito académico, laboral y social. Gracias a esta habilidad podemos comunicar y dejar constancia de nuestras ideas y sentimientos, tanto para nuestros lectores como para nosotros mismos, ya que nos permite clarificar nuestros pensamientos y construir a partir de ellos. Maestras, bienvenidas. Y para esto iniciaremos con la primera interrogante. ¿Qué importancia le dan en clase a la habilidad de escribir? En el nivel preescolar, al igual que otros temas de relevancia, la habilidad de escribir es un tema muy importante, debido a que cuando los niños ingresan a la escuela, esta es una característica fundamental. Es tarea de la escuela el propiciar espacios y actividades que estimulen aprendizajes significativos acerca del lenguaje escrito. Como ya sabemos, los niños se comunican a través del lenguaje. Por lo tanto, al leer comprenden y se adueñan del texto. Y así comienzan a tener sus propias conclusiones. Incluso cuando no saben leer y escribir, plasman sus emociones y sentimientos a través de dibujos. Y poco a poco van asimilando el significado de palabras en los textos, que posteriormente ya los plasman en escritura. Y usted, maestra Lorena, ¿qué opina? Recordemos que para comunicarnos usamos tres distintos medios de comunicación: el oral, el escrito y en algunas situaciones el lenguaje mímico. En consecuencia a esta valoración, en la asignatura de español, mediante las prácticas sociales del lenguaje, usamos este mismo lenguaje para comunicarnos de manera escrita, para que tanto alumnos y docentes mejoremos nuestra expresión en textos escritos. ¿Qué cierto es lo que nos comentan? El tener una buena expresión escrita implica la coordinación de conocimientos y habilidades muy complejos, hecho que tradicionalmente ha impuesto un reto enorme en su enseñanza y ha derivado en la fragmentación del proceso de escritura. Por un lado se enseña la gramática y por otro las convenciones de la lengua y se tiende a dejar de lado las habilidades más complejas, las que tienen mayor peso en la redacción, como comprender el contexto para identificar a quién se escribe, por qué se le escribe y determinar cuál es el papel del escritor. Desde muy corta edad, las niñas y niños manifiestan en los juegos sus deseos por aprender. Maestra Ninfa, ¿cómo estimular la escritura en la etapa escolar? Bueno, el aprendizaje de la escritura es uno de los principales objetivos de la educación preescolar, una habilidad importante en la comunicación integral del niño, su desarrollo cognitivo y su personalidad. Por ello, es fundamental que se encuentre preparado para la adquisición de dichos aprendizajes, respetando su desarrollo, ya que requiere de una maduración neurobiológica previa. ¿Cómo se logra esto? No empieza cuando el niño ingresa a la escuela. Antes es necesario un desarrollo sensoromotor apropiado y el entrenamiento de movimientos básicos que le permitan crear una mejor fluidez, armonía tónica, direccionalidad, segmentación y por ende rapidez y legibilidad en su escritura. ¿Qué estrategias propones en el aula para desarrollar la habilidad de la escritura? Como bien sabemos, la escritura es una habilidad motora que responde a un proceso de maduración que necesita de la estimulación para desarrollarse adecuadamente. Es importante que se prepare al niño desde temprana edad a través de ejercicios que tengan como objetivo lograr una adecuada presión y coordinación. En la educación preescolar, la aproximación al lenguaje escrito se favorecerá mediante oportunidades que le ayuden a ser partícipes de la cultura escrita, es decir, explorar y conocer diversos tipos de textos que se usan en la vida cotidiana y en la escuela, participar en situaciones en que la lectura, la escritura y los textos se presentan como se utilizan en los contextos sociales, a partir de textos e ideas completos que permitan entender y dar significado, consultar textos porque hay razón para hacerlo y escribir ideas para que alguien las lea. ¿Qué dificultades has enfrentado a la hora de trabajar con esta habilidad? Al trabajar la habilidad de escritura se presentan muchísimas dificultades. Entre ellos podemos tener en cuenta algunos retrasos en el lenguaje y trastornos específicos, como son niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Podemos tener niños con dislalias, dislexia, deficiencias auditivas o niños que no han tenido una evolución favorable de la lateralización. Esto es el reconocimiento de su derecha e izquierda. También los ambientes sociales desfavorables, la no exposición a estímulos pueden derivar en determinadas dificultades de lectoescritura. Uno de los principales riesgos en la educación preescolar es la tendencia a apresurar su aprendizaje a través de prácticas formalistas que no tienen sentido para las niñas y los niños y que obedecen en muchas ocasiones a las demandas de las familias o a la inquietud por prepararlos mejor para la educación primaria. ¿Qué opinas de esto? ¿Un niño de preescolar debe concluirla sabiendo escribir? Esa es una pregunta fundamental que muchos padres de familia nos cuestionan y que es un tema que muchos desconocen. Sin embargo, es necesario destacar que en la educación preescolar no se trata de que las educadoras tengan la responsabilidad de enseñar a sus alumnos a leer y a escribir de manera convencional, pero sí de que durante ese trayecto formativo tengan numerosas y variadas oportunidades de familiarizarse con diversos materiales impresos, para que comprendan algunas de las características y funciones del lenguaje escrito y del sistema de escritura. Aunque es posible que mediante el trabajo que se desarrolle con base en las orientaciones de este campo formativo, algunos empiezan a leer y a escribir, lo cual representa un logro importante. No significa que deba ser exigencia para todos los alumnos en esta etapa de su escolaridad, porque es un largo proceso. Y si se trata de que las niñas y los niños lo vivan comprensivamente, no hay razón ni fundamento para presionarlos. En lugar de preguntarnos si debemos o no debemos enseñar, hay que preocuparse por dar a los niños ocasiones de aprender. La lengua escrita es mucho más que un conjunto de formas gráficas. Es un modo de existencia de la lengua, es un objeto social, es parte de nuestro patrimonio cultural. Finalmente, ¿cómo involucras a los padres de familia en actividades para fomentar esta habilidad? Como bien sabemos, la familia es el primer agente educador y socializador a lo largo del proceso de alfabetización del niño, ya que mientras mayor sea la dedicación que hacen los padres de familia a la lectura, mayor será el nivel de comprensión de los niños. Es por esto que es tan significativo el considerar a los padres de familia como parte del proceso formativo de los niños. Es por ello que en los jardines de niños se realizan talleres, conferencias, con el fin que los padres de familia conozcan más acerca del lenguaje escrito en preescolar. Asimismo, se les invita a los padres a realizar lecturas de cuento a los niños en el aula y en casa. Muchas gracias, maestra Ninfa, por compartirnos parte de su experiencia. Recordemos que el lenguaje es una herramienta para aprender a pensar. Permite a los niños imaginar, crear ideas y compartirlas con los demás. En su proceso de adquisición del lenguaje, los niños empiezan a explorar, deliberar, inferir e interrogar correctamente. Cuando ingresan a la educación preescolar, los niños generalmente poseen ya un cierto nivel de competencia comunicativa. La escuela es el espacio que debe proporcionar y diversificar las oportunidades de comunicación entre pares y con los adultos. Agradecemos a todos por sintonizarnos. El tema de hoy es la expresión escrita en la educación básica. ¿Qué les parece si escuchamos la lectura, cómo nace un texto escrito por Jorge Luis Borges? El recreo empieza por una suerte de revelación. pero uso esa palabra de un modo modesto, no ambicioso. Es decir, de pronto sé que va a ocurrir algo, y eso que va a ocurrir puede ser, en el caso de un cuento, el principio y el fin. En el caso de un poema, no. Es una idea más general, y a veces ha sido la primera línea. Es decir, algo me es dado y luego ya intervengo yo, y quizás se echa a perder todo. En el caso de un cuento, por ejemplo, bueno, yo conozco el principio, el punto de partida, conozco el fin, conozco la meta. Pero luego tengo que descubrir mediante mis limitados medios qué sucede entre el principio y el fin. Y luego hay otros problemas a resolver. Por ejemplo, si conviene que el hecho sea contado en primera persona o en tercera persona. Luego hay que buscar la época. Ahora, en cuanto a mí, eso es una solución personal mía, y creo que para mí lo más cómodo viene a ser la última década del siglo XIX, elijo si se trata de un cuento porteño. Lugares de las orillas, digamos de Palermo, digamos de Barracas, de Turdera, y la fecha, digamos 1899, el año de mi nacimiento, por ejemplo. Porque ¿quién puede saber exactamente cómo hablaban aquellos orilleros muertos? Nadie. Es decir, que yo puedo proceder con comodidad. En cambio, si un escritor elige un tema contemporáneo, entonces ya el lector se convierte en un inspector y resuelve. No, en tal barrio no se habla así, la gente de tal clase no usaría tal o cual expresión. El escritor prevé todo esto y se siente trabado. En cambio, yo elijo una época un poco lejana, un lugar un poco lejano, y eso me da libertad. Y ya puedo fantasear o falsificar incluso. Puedo mentir sin que nadie se dé cuenta, y sobre todo, sin que yo mismo me dé cuenta, ya que es necesario que el escritor que escribe una fábula, por fantástica que sea, crea por el momento en la realidad de la fábula. El recreo. Jorge Luis Borges nos da algunos consejos sobre cómo escribir y tener mayor libertad para hacerlo, para no bloquearnos con ciertas cuestiones. ¿Ustedes, maestras, qué opinan? Maestra Beatriz. Bueno, yo pienso que cuando escribimos, nuestro pensamiento e imaginación se van extendiendo un poco más hacia la fantasía, dejando atrás lo que ocurre en la vida diaria de quien escribe, pero sí partiendo de experiencias que se tiene de tal manera que al lector le agrade y comprenda el texto que está leyendo. Maestra Ninfa, ¿qué te parecen esos consejos para escribir? Bueno, considero que los consejos que nos brinda José Luis Borges son fundamental en la habilidad de la autoescritura, porque él pone su imaginación, su creatividad y su inconsciente, que de ahí salen todas las ideas para plasmar un texto escrito. Lorena, ¿tú qué opinas? Cuando leí este texto por primera vez, me descubrí como una lectora neófita y con muy poca experiencia. Cuando escribo un texto narrativo, por lo general no sé dónde va a terminar, pero esta estrategia que nos muestra Jorge Luis Borges de conocer el principio y el final y dejar nada más a la suerte la narrativa descriptiva me parece una muy buena estrategia para seguir escribiendo. Para nosotras es importante conocer la opinión de las personas que nos escuchan, así que compartan en nuestro Facebook Formación Continua en Chiapas o por Twitter @CEFContinua qué estrategias utilizan en clases para motivar la habilidad de la escritura. ¿Qué les parece, amigas y amigos, si escuchamos ahora la canción de Alejandro Filio, ¿Será que te conozco?, en la cual hace una mezcla con el poema Pequeña del amor de Jaime Sabines? El recreo. Pequeña del amor, tú no lo sabes. Tú no puedes saberlo todavía. No me conmueve tu voz, ni el ángel de tu boca fría. Ni tus reacciones de sándalo en que perfumas y expiras, ni tu mirada de virgen crucificada y ardida. No me conmueve tu angustia tan bien dicha, ni tu sollozar callado y sin salida. ¿Será que te conozco y que esta vez nos espera desde entonces? Que esa luz en tus ojos pudo más que esta tierra y estos nombres. que seguimos errantes, que estuvimos de paso en otra estrella. Que lo intentamos antes y hoy me vuelve tu abrazo a la pelea. Todo vendrá de tu boca. Para la luz y de la sombra, todo vendrá si recuerdas la promesa de esta sociedad de luz. No me conmueven tus gestos de melancolía, ni tu anhelar, ni tu espera, ni la herida de que me hablas afligida. Me conmueves toda tú representando tu vida con esa pasión tan torpe y tan limpia como el que quiere matarse para contar soy suicida. ¿Será que te conozco y que no fue coincidencia nuestro encuentro? Porque para tu voz se ha escapado mi nombre del silencio. Que quedamos de acuerdo para buscar el sol a cada paso. Donde solo el recuerdo, donde solo la noche o el ocaso. Oh, oh, oh. Todo vendrá de tu boca. Para la luz y de la sombra, todo vendrá si recuerdas la promesa de esta sociedad de luz, de luz. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoja que apenas se mueve ya se siente desprendida. Voy a seguirte queriendo todo el día. El recreo, el recreo. Continuamos platicando con nuestros invitados sobre el trabajo que realizan los docentes por inculcar el hábito de la escritura en nuestros niños de educación básica. Sabemos que la escritura se considera como un proceso social y cultural, a la vez que creativo, estratégico y autorregulado, en donde el papel que nosotros como docentes desempeñamos es fundamental para fortalecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Sin embargo, diversas evaluaciones señalan que frecuentemente las prácticas de escritura dentro del aula están fragmentadas y suelen dar prioridad a los aspectos mecánicos, dejando de lado la importancia del para qué, para quién y por qué se escribe. Por esta razón, surge la necesidad de replantear las estrategias para la enseñanza de la expresión escrita, donde se consideren la situación comunicativa, el propósito del texto, los aspectos afectivos, así como las habilidades vinculadas a la planeación, producción y revisión de los textos. Asimismo, se reconoce que la escritura consiste en la integración de los aspectos de contenido y forma de expresión. Ahora nos enfocaremos al nivel primaria y para compartir sus experiencias contamos con la maestra Beatriz Adriana Velázquez Culebro. Maestra, ¿qué prácticas resultan favorables para estimular a los niños y niñas a escribir? Bueno, al principio de cada clase, nosotros realizamos actividades para iniciar bien el día, donde los alumnos plasman en pequeños pedazos de papel sus emociones, estados de ánimos, qué les gustaría o no les gustaría hacer en el transcurso del día. Mensajes para sus padres, por ejemplo, de afecto, de reclamos, cosas que ellos quieren expresar. En donde ellos expresan sus sentimientos sin limitarse a que sus compañeros los lean. Y esas actividades me han ayudado a que los niños se comprendan mejor y puedan ayudarse mutuamente. Incluso cuando se trabaja por equipos, se turnan para elaborar láminas, dedicándoles el tiempo al plasmar sus ideas. ¿De qué manera la realidad social de cada alumno puede influenciar en el desarrollo de esta habilidad? Más que nada la falta de comunicación con sus familiares, debido a que trabajan todo el día y no cuentan con el tiempo necesario para ayudar en las labores escolares de sus hijos. Otro factor es la falta de hábito por la lectura, ya que situándome como madre en alguna ocasión, no dejé que mi hijo tomara libros que compraba por temor a que me los rayara o me los rompiera. Esto de cierta manera limita a nuestros hijos poder leer un libro por el miedo a que le harán sus padres. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para poder llevar a cabo el proceso de escritura? Antes que nada, la comprensión de la lectura, la cual debe tener buena ortografía, signos de puntuación correctamente, debe ser clara, limpia y legible, ya que a través de lo que escribimos es como nos comunicamos. ¿Qué materiales son de gran apoyo para ayudarle a desarrollar esta habilidad? Lo primordial es contar con el área de biblioteca, donde se encuentren libros de cuentos, de investigaciones, historias, costumbres y tradiciones, para leerlas y puedan extraer lo más importante e interesante para ellos, desarrollando y favoreciendo a la vez la escritura. ¿Qué recomendaría a los padres de familia para ayudar a sus hijos en casa y fortalecer esta habilidad? Considero el poner un poquito más de atención en lo que ellos les quieren comunicar. Sé que a veces ellos llegan cansados del trabajo, pero dedicarles 10 o 15 minutos es muy importante para los niños. Dejarles también que se expresen mediante un dibujo o textos cortos, o dejarles recados donde le expresen lo mucho que son y lo importante que son para ellos. Sería un buen inicio para tener una buena comunicación de la escritura, porque recuerden que los hijos crecen y el tiempo que no se les dedicó nunca volverá. Qué importante es lo que nos acaba de mencionar. Sí, muchas gracias, maestra Beatriz. La función educativa permite adquirir un medio de comunicación flexible, integrador y permanente como lo es la escritura. Esto se debe a que los conocimientos, por su complejidad y extensión, no se puede transmitir solamente por medio de la oralidad. Si así fuera, se necesitarían muchos más maestros y mucho más tiempo en la escuela. Tal es la importancia de la escritura, que en el desarrollo y la consolidación de las habilidades relacionadas con ella permiten a los individuos formarse e integrarse en la sociedad a lo largo de toda su vida. Considero que es importante hacer ver a los alumnos que la producción de sus textos tienen un verdadero destinatario, para que la motivación sea mayor. Dentro de nuestra práctica cotidiana, los hacemos escribir, pero no muchas veces no le damos la importancia debida, la cual disminuye el gusto por escribir a los niños. Maestras, ¿cómo le hacen saber a sus alumnos que lo que escriben es importante? Maestra Ninfa. Primeramente, creando una atmósfera de respeto, valorando sus producciones y logros de cada niño, así como también un clima de confianza donde pueden aprender sin inhibición. Para ello, es importante tener en cuenta los aspectos que le falta construir y resaltar los que ya fueron logrados. Maestra Beatriz. Porque al leer lo que plasman, conocemos a la vez que lo que ellos piensan, expresan y viven, siendo una forma de comunicación en el que el niño que es tímido puede expresarse sin límites y temores. Maestra Lorena. De la misma manera en que les confirmo que sus opiniones para mí son importantes, les hago saber en la clase que sus textos también lo son. Cuando se trata de un texto narrativo o literario, con mayor razón, les explico que en nuestra sociedad necesitamos gente creativa, gente que le guste innovar. Por ello, es importante que nosotros como docentes creemos espacios para la expresión escrita. Estos los podemos determinar de acuerdo a nuestro programa en lo que nos marca las actividades permanentes. Gracias por sus comentarios. Y antes de continuar con este tema, queremos compartir la sección Cuéntame un cuento. Hoy conoceremos la historia de Léperas contra Mocosos, escrita por Francisco Hinojoso. Escuchemos este primer fragmento. Cuéntame un cuento. En la calle de la Soledad, de la Colonia Maravilla, de Ciudad Torrealta, había una vez tres mujeres que no eran muy queridas por los niños, aunque sí apreciadas por los papás de esos niños. Se llamaban Dulcilanda Colorada, Reina Cristina de los Cielos y la señorita Chucha Torres. Dulcilanda Colorada era flaca y larga como un bambú. Lo que más le gustaba en la vida era el color rojo. Disfrutaba hasta chuparse los dedos de la sandía, el jitomate, las fresas, el betabel y la mermelada de cereza. De beber, agua de Jamaica revuelta con vino tinto y, según cuentan algunos niños que la vieron, con tres gotas de sangre fresca de gallina. Su coche era rojo, al igual que todos sus vestidos, sombreros, zapatos, pulseras y moños, además del lápiz labial con el que se pintaba la boca y el barniz de sus largas uñas. Sabía tirar con el arco y las flechas y cantaba con una voz tan chillona que los niños, al oírla, se llevaban de inmediato las manos a las orejas y huían de ella. En cambio, los señores y las señoras de la colonia, al escucharla, le aplaudían hasta el cansancio. «¡Pero qué hermosa voz tiene!», le decían. «Parece cantante de ópera». Como Reina Cristina de los Cielos no tenía más que unos cuantos pelos en la cabeza, para cubrirla usaba siempre unos horribles, viejos y sucios gorritos de todos los colores. También le faltaban algunos dientes y le sobraba un poco de nariz. Le gustaba mucho comer hígado de vaca con ajo y queso añejo, riñones de cochino y cabezas de pollo crudas. Por eso, cada que abría la boca, salía de ella un tufo apestoso, entre carne podrida y llanta quemada de coche. Al menos, eso es lo que olían los niños, porque los adultos creían que tenía un aliento estupendo. Huele como a mentol y eucalipto. La señorita Chucha tenía el tamaño de un pingüino y la piel de color verde, como si nunca hubiera recibido en la cara un rayo de sol. Su profesión era ser inventora. Cuando hablaba, chispas de saliva salían al por mayor de su boca, chispas pegajosas de color tamarindo que había que limpiar muy bien de la ropa y de la piel para quitárselas de encima. Y si uno no lo hacía rápido, las manchas de su saliva se quedaban allí para siempre. La señorita Chucha, valga decirlo, nunca soltaba su lluvia de chispas de saliva cuando platicaba con las personas mayores. «¡Pero qué educada es!», comentaban todos de ella. El recreo. Invitamos a todos los que nos están sintonizando a que se comuniquen con nosotras y nos hagan saber sus comentarios en nuestro Facebook Formación Continua en Chiapas. Y antes de continuar, Carla, platicando sobre la importancia de la escritura, quiero compartir el siguiente texto de Juan Rulfo titulado «El desafío de la creación». En este texto podemos encontrar algunos consejos al momento de empezar a escribir. Uno de los principios de la creación literaria es la invención, la imaginación. Somos mentirosos. Todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es uno de los principios fundamentales de la creación. Considero que hay tres pasos. El primero de ellos es crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo va a hablar ese personaje, cómo se va a expresar. Esos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia. Ahora, yo le tengo temor a la hoja en blanco, y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano, pero quiero decir más o menos cuáles son mis procedimientos en una forma muy personal. Cuando yo empiezo a escribir, no creo en la inspiración. Jamás he creído en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo. Ponerse a escribir, a ver qué sale y llenar páginas y páginas, para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a hacer aquello. A veces resulta que escribo 5, 6 o 10 páginas y no aparece el personaje que yo quería que apareciera. Aquel personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. De pronto aparece y surge. Uno lo va siguiendo, uno va tras él. En la medida en que el personaje adquiere vida, uno puede, por caminos que uno desconoce, pero que estando vivo lo conducen a uno a la realidad, o a una irrealidad si se quiere, al mismo tiempo se logra crear lo que se puede decir, lo que al final parece que sucedió o que pudo haber sucedido, o pudo suceder pero nunca ha sucedido. Entonces, creo yo que en esta cuestión de la creación es fundamental pensar qué sabe uno, qué mentiras va a decir. Pensar que si uno entra en la verdad, en la realidad de las cosas conocidas, en lo que uno ha visto o ha oído, está haciendo historia. Para mí, lo primero es la imaginación. La imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde cierra el círculo. Así aparece otra cosa a la que se le llama intuición. La intuición lo lleva a uno a pensar algo que no ha sucedido, pero que está sucediendo en la escritura. Concretando, se trabaja con imaginación, intuición y una aparente verdad. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. El trabajo es solitario. No se puede concebir el trabajo colectivo en la literatura. Y esa soledad lo lleva a uno a convertirse en una especie de medium de cosas que uno mismo desconoce, pero sin saber que solamente el inconsciente o la intuición lo llevan a uno a crear y seguir creando. Ahora sabemos lo que implicaba para Juan Rulfo el escribir. ¿Qué les ha parecido el escrito, maestra Ninfa? Desde mi punto de vista, lo que el autor escribe son los elementos que caracterizan a la escritura, como es la imaginación y la intuición, lo cual desde pequeños poseemos y que a veces nos hace falta explotar ese talento. Maestra Beatriz, considero que es muy asertivo, ya que al plasmar nuestras ideas van surgiendo fantasías que desde lo más profundo de nuestro ser quisiéramos alcanzar y ya lo transmitimos en algo bonito y deseable. Y Lorena, ¿tú qué opinas de esto? Que el texto dice muchas verdades, no absolutas, pero verdades al fin. Por ejemplo, la que más llamó mi atención es que escribir es un asunto de trabajo. Hay que escribir y escribir hasta que surja una idea. Esa será una buena estrategia que implementar próximamente. La escuela es una comunidad de aprendizaje que intenta fomentar en todos sus miembros y en particular en los alumnos la apropiación de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para formar parte activa de una sociedad. Un enfoque didáctico para llevar a cabo actividades dentro de estas comunidades escolares es la enseñanza situada, que se refiere a las formas educativas que consideran que el aprender y el hacer son acciones inseparables. Al mismo tiempo, se reconoce que los alumnos pueden asimilar el conocimiento de manera más efectiva cuando se enfrentan a situaciones contextualizadas, significativas, colaborativas y motivadoras, apoyándose en diversas herramientas culturales como el lenguaje, los libros y la tecnología. Vamos a escuchar la cápsula escolar donde la alumna Ana Luisa García Gómez nos platicará sobre sus vivencias en clases al momento de practicar la escritura. Cápsula escolar. Cápsula escolar. Buenas tardes, Ana Luisa. Es un gusto contar con tu presencia. Y cuéntanos, ¿de qué temas te gusta escribir y por qué? Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gusta escribir sobre mi vida, lo que me ha pasado, lo que he vivido, sobre mi futuro. He realizado un poema acerca de una persona muy especial para mí, alguien de mi vida. ¿Y ese poema a quién se lo dedicaste? A mi sobrino Eric. ¿Y qué dificultades has presentado cuando tienes que escribir, ya sea un cuento o algún otro tipo de texto? Primero es sobre qué tema voy a escribir, qué tema es de mi elección. Y lo otro es de cada texto informativo tiene pasos para realizarlo. Y es lo que me dificulta, de que no sé cómo van estructurados. A lo largo de tu formación académica, ¿cómo el apoyo de tus maestros te ha ayudado a superar las dificultades para escribir? Pues gracias a ellos, que nos dan tiempo y nos brindan atención, es importante, ya que ellos nos ayudan a errores ortográficos, porque siempre tenemos eso. ¿Y qué importancia le das a la ortografía a la hora de escribir? Es de gran interés porque es muy importante saber escribir, porque si tú no escribes bien, no es un texto coherente y hablas de otras cosas, otros temas. Bien, te agradezco tu participación. Es muy importante saber tu opinión. Gracias. Sí, muchas gracias. El recreo. Es importante tener en cuenta que el trabajo en equipo es una fuente valiosa para desarrollar habilidades de escritura, ya que brinda oportunidades para que los mismos alumnos se ayuden e incentiven mutuamente y puedan realizar actividades que individualmente les sería más difícil o menos motivadoras. Aquí es necesario destacar que el solo hecho de organizar a los alumnos en equipo no garantiza un apoyo mutuo entre integrantes. Por lo anterior, es conveniente promover y garantizar que durante el trabajo en equipo, los alumnos practiquen estrategias como expresar opiniones por turnos, escuchar las opiniones de los demás, solicitar a los otros sus opiniones, justificar sus opiniones, llegar a acuerdos y responsabilizarse de las decisiones grupales tomadas. Al reconocer la importancia de la interacción entre alumno por medio del trabajo en equipo, se puede implementar actividades de escritura colaborativa. Ejemplo de ello es la elaboración de un periódico, con la intención de que los estudiantes tengan la oportunidad de intercambiar puntos de vista y apoyarse mutuamente durante las actividades de escritura. Es decir, que realicen la escritura colaborativa. Maestras, ¿qué opinan de esto? ¿Qué otras actividades aconsejan utilizar en clases para promover este tipo de escritura? Maestra Ninfa. Bueno, yo les aconsejaría a los padres de familia que es un requisito previo a la escritura el ejercicio de movimientos de la mano y dedos y el uso adecuado de materiales a través del juego. Antes de empezar a hacer trazos y líneas, antes de escribir, el niño debe de interiorizar los movimientos finos con distintos materiales previos al uso del lápiz y el papel. ¿Qué opina, maestra Beatriz? Cuando trabajamos por proyecto, en la investigación de temas, pues hacer elaboración de láminas, donde intercambien datos relevantes acerca de las investigaciones. Maestra Lorena, ¿qué opina? Por ponerles un ejemplo, al inicio del ciclo escolar, de manera grupal redactamos un reglamento del salón de clases, en donde todos los alumnos participan y aparte de estar promoviendo sus opiniones, estamos redactando y aprendiendo a cómo redactar este tipo de textos. Muy interesantes estos consejos que ustedes nos proporcionan, pero antes de continuar, vamos con nuestra sección Cuéntame un cuento. Escuchemos más sobre la interesante historia de Léperas contra Mocosos. Cuéntame un cuento. En esa misma calle de la Soledad, en la Colonia Maravilla de Ciudad Torrealta, vivían también tres niños singulares, Dadito Procuna, la chica Reigadas y Pacorro el Guapo. Dadito tenía 11 años, aunque parecía de 9. Iba a la escuela de la colonia. Bueno, iba cada vez que se acordaba, que no era muy a menudo, y cuando lo hacía, sus compañeros se ponían a temblar, porque a Dadito siempre le daba por hacer bromas, travesuras y maldades. Tenía un apetito feroz. En cuanto veía que una torta, un dulce o un refresco pasaba cerca de su nariz, se lanzaba de inmediato a conseguirlo a como diera lugar. Todos sabían que era el ciclista más veloz del salón, de la escuela, de la colonia, de la ciudad y quizá del país. Su bicicleta se llamaba El Rayo Veloz. En cambio, la chica Reigadas tenía 10 años y parecía de 12. Le gustaba vestirse siempre de blanco. Lo peor que le podía pasar en la vida era que su ropa se manchara. Si alguien accidentalmente ensuciaba su vestido o su blusa, ella montaba en furia y cuando eso sucedía, se podía esperar una terrible respuesta de su parte. Su mayor diversión era ponerle la correa a su perro, conocido por todos como Relámpago Nieve, subirse a su patineta y recorrer a toda velocidad las calles de la colonia, sobra decir que todos huían de ella. De Pacorro el Guapo se podían decir muchas cosas, menos que fuera un niño guapo. Por el contrario, tenía una mirada tan horrorosa como los gestos que hacía con la boca, sus orejas eran afiladas y grandes, los dientes amarillentos y hasta un poco verdes. Tenía los pelos parados como erizo de mar y la frente arrugada. El apodo salió de sus propios padres, que no dejaban de decirle que era el niño más guapo de la colonia. Tenía 12 años y sabía mucho de electrónica. Una de sus principales virtudes era que patinaba como nadie, ya fuera sobre ruedas o en hielo. Aunque vivían en casas distintas, todas las tardes y los fines de semana, los tres niños la pasaban juntos. Había varias cosas en las que eran iguales. Los tres eran muy buenos estudiantes. A pesar de que tenían malas calificaciones en conducta y asistencia, en todas las materias sacaban solo dieces. Por si fuera poco, los tres eran expertos en hacer galletas, pasteles, flanes, gelatinas, aguas de sabor y paletas heladas. Alguna vez pusieron un negocio de gelatinas que les duró más de un mes. Eran tan ricas que todos los vecinos de la calle de la Soledad hacían fila a las 5 de la tarde para ser los primeros en llevarse la suya. A las 5:30 ya no quedaba ni una sola. El negocio fracasó cuando un niño de la colonia corrió la noticia de que se había enfermado de la panza por comer una de esas gelatinas. El doctor le había dicho que seguramente estaba hecha con agua sucia. A partir de entonces, ya nadie les compró. Pero lo que más los unía era que les encantaba, les fascinaba y los hacía dichosos planear y ejecutar travesuras, bromas y maldades contra todo aquel que les cayera un poquito mal. Unos los conocían como los mocosos, otros como los príncipes, pero la mayoría se refería a ellos como los príncipes mocosos. El recreo. Para continuar con el tema, la escritura en la educación básica, contamos con la presencia de la maestra Lorena Bermúdez. Ya hemos comentado cómo en preescolar y primaria se llevan a cabo actividades en pro de la escritura. Ahora toca el turno al nivel de secundaria. Es aquí donde se culmina y viene a reafirmar todo lo aprendido en los dos niveles anteriores. Lorena, ¿sobre qué le gusta escribir a los alumnos de secundaria? Desde mi opinión, he notado cierta predilección por los textos narrativos, los cuentos, las canciones, y en menor medida, más bien como frustración, hacia aquellos que pertenecen al ámbito de estudio, los resúmenes, la síntesis. ¿Cuáles han sido los obstáculos con los que te has encontrado a la hora de fomentar esta habilidad? Creo que el mayor obstáculo es la confusión. Déjame explicarte. La mayoría de los estudiantes tienden a escribir de la misma manera en la que hablan. Y he aquí el mayor conflicto. Durante la expresión oral se nos permite el uso y el abuso del lenguaje, del habla. Se nos permiten muletillas, repetición de palabras. En cambio, un texto escrito es mucho más estricto. Por ello, es que yo creo que ahí reside el mayor conflicto, la confusión entre la manera de hablar y la escribir. También encontramos dificultades básicas, como la ortografía, la cohesión en los textos, pero esto se puede ir trabajando en nuestras clases. ¿Qué estrategias te han funcionado en clases para motivar a los alumnos a escribir? Te voy a contar una estrategia que disfruto mucho. Cuando vemos el tema de diversidad lingüística hispanohablante, al final del bloque les propongo escribir una carta a un amigo imaginario, usando la mayor cantidad de palabras que hayamos visto durante esta secuencia, incluyendo la mayor cantidad de vocabulario que hayamos visto en la secuencia, cuidando la coherencia de la carta. Esta actividad les ha gustado a las diversas generaciones con las que he trabajado y yo la disfruto mucho al momento de revisarlo, porque encuentro textos muy creativos, con bastante hilación y en donde puede observarse que han enriquecido sus conocimientos acerca del vocabulario hispanohablante. ¿Qué materiales te ayudan para motivar a tus alumnos a escribir? Los materiales que con mayor frecuencia uso son las imágenes, porque es la manera en la que a mí me gusta escribir y siento que a los alumnos les funciona. Coloco una imagen que haya sacado del internet, que yo misma haya dibujado, que otro alumno haya dibujado, la colocamos y cada uno de ellos va escogiendo aquella imagen que le llama más la atención. Cuando ya tiene la imagen en su mano, les pido que redacten lo que ven, lo que sienten. Y esta es una actividad que a mí, en lo personal, me ha funcionado muy bien. ¿Cómo evalúas el desarrollo de la escritura en tus alumnos? Dentro de las actividades permanentes de escritura, recaudamos todos estos textos que vamos escribiendo durante el mes. Recordemos que las actividades permanentes las llevamos a cabo una hora a la semana. Entonces, escribimos de manera libre. estos textos que ellos van trabajando los van colocando en un portafolio de evidencias que en la primera ocasión vamos a compartir con un compañero y que él nos va a dar sus apreciaciones. Posteriormente, al final del bloque, yo reviso estos textos y voy haciendo anotaciones para que ellos en el siguiente bloque vayan mejorando. Esta es una manera que a mí en lo personal me ha funcionado. Evaluamos desde el momento de la creación el texto, ellos revisan con sus compañeros y al final yo reviso el producto que quedó de esta secuencia. Te agradezco por tu participación y por la aportación que nos has brindado el día de hoy. Es importante que como docentes realicemos frecuentemente una evaluación de los diversos procesos involucrados en la escritura, lo cual nos evitará tener que recurrir a la práctica habitual de corregir u otorgar calificaciones a la expresión escrita de forma superficial, al considerar únicamente el escrito final o exclusivamente aspectos de caligrafía, ortografía y gramática. Escuchemos ahora el último fragmento de Léperas contra Mocosos. Cuéntame un cuento. Una tarde soleada y llena de pajaritos que cantaban en los árboles, estaban las léperas despotricando contra un niño. No me lo van a creer, un escuincle horrible y lleno de barros se me acercó para preguntarme la hora, como si no hubiera en el mundo otras personas con reloj. Era un pequeño monstruo, preguntón, una membrana ósea, sulfurosa y granulienta. Dirás un ceviche de riñón de zorrillo vomitado con cebolla morada. No, por favor. Un niño que se atreve a preguntar la hora en la calle es un verdadero raquítico pérsico clásico. Muy cerca de ellas, los príncipes mocosos planeaban alguna trastada contra el señor Calcatano, el director de la escuela. Entonces, la chica Reigadas se dio cuenta de que las señoras malhabladas estaban allí cerca y que se veían sospechosas. ¿Ya vieron? Esas señoras son a las que todos conocen como las léperas. Parece que están tramando algo. Dicen que odian a los niños y que al verlos empiezan a echarles sapos y lagartijas con la boca, añadió Dadito, limpiándose el moco que le llegaba a la barbilla. Yo las conozco bien. Una de ellas hasta me dijo que yo era un paté de anchoa con manitas de cerdo. La otra me gritó que me parecía una cicatriz de tráquea gangrenada. Yo creo que se merecen una lección para que empiecen a respetarnos. Me arrancaste la palabra de la boca. Estaba a punto de proponerlo. ¿Una lección? Mejor hay que darles una super lección. ¿Qué tal un putribombazo? Los putribombazos consistían en arrojar a los enemigos bolsas llenas de comestibles podridos, como huevos, jitomates, naranjas, manzanas y carne de puerco. Entre más agusanados y apestosos estuvieran, más asco y náuseas les producirían a las víctimas de los ataques. La primera vez que los príncipes echaron un putribombazo fue contra el dueño de la panadería, que no quiso regalarles el pan. Tal cantidad de frutos podridos le llovió al pobre panadero, que dejó de comer más de un mes. El recreo. Los fragmentos que escuchamos de Léperas contra Mocosos está escrita por Francisco Hinojosa, escritor nacido en México. Es poeta y narrador de cuentos para niños y adultos. Esperamos que la historia compartida haya sido de su total agrado y si desean conocer el final de la historia, no duden en solicitarlo a través de Facebook Formación Continua en Chiapas. Antes de terminar, vamos a escuchar la canción En la sombra del agua de Alejandro Filio. El recreo. Thank you. sin ti suele venir triste. Nada la vuelve nueva hasta hoy. Fuiste su amor, fuiste. Es de metal su corazón. Nada podrá calmarla. Puedo escribir otra canción, pero nunca salvarla. Jaime, para un poema de amor, solo tu voz canta. Los amorosos vienen por ti, callan porque les faltas. Amaneció sin porvenir, el sueño, la palabra. Siempre estarás para vivir en la sombra del agua. Poeta, si nos mirarás en la distancia, sueña tu sueño. Esperanza, todo lo escrito que nos ampara. El recreo. Gracias, maestras, por acompañarnos y compartir con nosotras un poco de sus experiencias. Fue para mí un placer brindar las experiencias del nivel preescolar y agradecerle a Formación Continua por la invitación. Muchas gracias por haberme invitado. Fue un placer compartir con ustedes un poco de mi experiencia y pues gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. La grata experiencia, gracias maestra Carla, maestra Ninfa, maestra Beatriz, maestra Karina, muy amables, me llevo muy buenas experiencias, tanto de la creación del programa como de las aportaciones que ustedes hicieron al tema. Ha sido un placer compartir esta tarde con ustedes. Esperamos que lo que hoy se comentó respecto a la escritura sea de gran ayuda y sirva para mejorar la calidad de aprendizaje en nuestros alumnos. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de Facebook Formación Continua en Chiapas. Aprender a escribir requiere del niño no solamente trazado de letras, sino la conciencia de lo que se dice se puede escribir. Emilia Ferreiro. Se despide de ustedes su amiga Carla García, esperando que nos sintonicen la próxima semana a través de Radio Unicach. Enseñar a aprender es una de las tareas más difíciles que tienen los docentes. Hoy sumamos este esfuerzo para apoyar a padres de familia, docentes y alumnos a hacer más fácil y entretenido el proceso de aprendizaje. Este programa es una producción de la Coordinación Estatal de Formación Continua para Maestros en Servicio y UNICACH FM.